Somos Statkraft, empresa de origen noruego con más de 120 años de historia. En Europa somos el mayor generador de energía renovable. En las regiones de los ríos y los lagos estamos presentes a través de la central hidroeléctrica Rucatallo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statkraft Chile, la energía de un mundo verde. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy, somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile. Contamos con el mejor equipo periodístico regional, Radio SAC. Más minutos en cancha. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Catorce horas, dos de la tarde, con tres minutos. Una grata bienvenida, bonita tarde, grata temperatura. Una brisa también, y muy saludable aquí en nuestra capital regional, Puerto Montt. Momento oportuno para saludar al equipo, o parte del equipo de Onda Deportiva. Quien está en mi frente, ya, en el escritorio, ahí en el ambón de la palabra, Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, señor Rafael Orlando. Buenas tardes, ¿cómo estuvo ahí el... el engullimiento? Sí, señor. Bastante bien, le voy a decir. Ya. Podemos llegar ahora tranquilamente a la 11, o a la hora del té. Saludamos a quienes están en nuestra sintonía y también, yo decía, parte del equipo de Onda Deportiva de Radio Sago, Manuel Adolfo Rivas. La voz comercial, señor. La voz con más voz. Efectivamente. La voz que más vende en el sur de Pero Chile. Pero por supuesto, señor. Eso está comprobado. Al señor Juan Carlos Palma, ¿ya? El viejito del saco. Ya. Juan Carlos Palma, el viejo del saco, ¿es sí, esto? Señor. Ya. Carlos Barriento, el municipal que más trabaja. El municipal que más trabaja. En Alerce ya se va a poner las pilas, dijo. Va a salir a... ya se está mejorando de la salud. ¿Está enfermo? Sí, un poquito resfriado. José Soto Ruiz, que también está en Alerce. En Alerce. En el condado de Alerce. En el condado de Alerce. Dicho esto, pasamos a revisar parte del material a discutir, a dialogar en esta tarde. ¿En qué pie está la competencia del deporte tuerca en la región? Hoy enlazaremos con el presidente regional del Rally Los Lagos, Juan Carlos Jáuregui. Este viernes, Deportes Puerto Montt se desplaza hasta Quillota para enfrentar el día sábado a las 20:30 horas. Estaba pactado 3:30 primero, ¿eh? Sí, ¿y ahora? Se cambió 20:30 porque va para el canal del fútbol. ¿Sí? Para la tele a color, sí. Sí, pero transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM y Radio Cristal FM de Quillota. Hoy enlace. Con Radio Cristal. Sí, con el director de Radio Cristal en la parte del deporte. Me gustó esa frase. ¿Sí? Sí. El nombre me gustó, Cristal. Ya. Gran asistencia con todo evento deportivo para los adultos mayores de Los Lagos. Históricos de Colo-Colo están de visita en Chiloé, captando lo que a mí me gusta, el talento joven. ¿Y por qué no se quedan acá? ¿Esos talentos jóvenes? Pregunto yo. Porque aquí no hay quien salga. ¿O están muy ocupados? No hay quien salga a buscar, no es que están muy ocupados. De inmediato estamos saludando a Oregón, que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios para su motosierra. Chorrillos 1198, Fono 652-34-8195. Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, ofertas en plancha granulada, pastilla de encendido, pegamento industrial, detergente industrial. Norway, planchas OSB, cubre juntas engomadas, todos los materiales para que usted construya y la calefacción necesaria para su casa. Leña, carbón, pelete, briquetas, ¿eh? Leña para el carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Y Luis Alfredo Herrera nos cuenta lo siguiente, comercialmente hablando. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio Puerto Montt-Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Las 14 horas, 12 de la tarde con exactamente 10 minutos. Bueno, y vamos a comenzar a dialogar, Luis Avendaño, sobre el deporte tuerca, que da mucho que hablar también y que cuando se realizan competencias, la verdad es que tiene bastantes seguidores. Es un deporte muy bonito. Pero estamos con el presidente, tú me decías, Luis, que era el presidente regional. Sí. ¿Ya? De Abo Sur. Abo Sur, bien, de Abo Sur. Y ya lo tenemos en el enlace. Un gusto saludarlo, Juan Carlos Jauregui. Y bienvenido aquí a Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt, 96.5 FM. Un agrado compartir estos minutos con el timonel del Deporte Tuerca Abo Sur, y para que nos vaya contando en qué pie están en este mes de abril el Deporte Tuerca. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos por ahí. Bien, pues, un abril bien bueno y bien cargado de deporte automovilístico, esa es la verdad. Correcto. Solamente hacer un alcance, o sea, presidente de la región de los Lagos y de los Ríos, nosotros abarcamos, somos la única asociación, digamos, que estamos abarcando dos regiones. Ya. Y precisamente fue en la última región, en la región de los Ríos, que tuvimos la última fecha de automovilismo, que es la segunda fecha del campeonato, la tuvimos en la región de los Ríos. ¿Cómo estuvo la asistencia ahí cuando se realizó, Juan Carlos? Mira, esto fue hace dos semanas y fue, la verdad, bastante buena. Nosotros en la segunda fecha, la primera fecha la partimos en la ciudad de Los Muermos con 41 autos inscritos y largando 40, lo cual es un número muy bueno de participantes, cuando nosotros el promedio el año pasado eran 22 máquinas. Un trabajo interno que se hizo, la verdad, y bueno, lo bueno que también ha salido el campeonato, se ha logrado sumar más gente de otras regiones principalmente, y sumarse más adeptos también de otras disciplinas del automovilismo que se han sumado al deporte del rally. La segunda fecha fue en Valdivia, como bien decía, ya con 43 vehículos en competencia en los caminos. Es la segunda vez que nosotros como Abo Sur, después de que tuvimos un largo receso de aproximadamente 11 años sin correr en Valdivia, hemos vuelto en este segundo año nuevamente con un parque bastante grande y con piloto también de renombre, y algunos que también fueron a probar sus vehículos para poder participar en lo que es el mundial, ya que se nos avecina, el mundial de Chile, del World Rally Car. Muy bien, estamos a esta hora en Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt, en el 96.5 FM, 14 horas con 13 minutos, conversando con el presidente de Abo Sur, de las regiones de los Lagos y de los Ríos, Juan Carlos Jauregui. Luis Avendaño Loaiza, te escucha Juan Carlos. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba mirando la fecha que ustedes tienen programadas para prácticamente todo el año, terminan ustedes en noviembre en la isla de Chiloé, en Castro. Yo la verdad es que para las personas que no son muy fanáticos a los autos, a todo lo que es a este deporte, ve como súper lejano la opción de participar, digamos, comprarse un auto y arreglarlo para competir. Este es un deporte muy caro para alguien que se quiera meter en este tipo de competencias, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, va a depender, digamos, hay presupuesto y presupuesto. Puede ser un deporte caro o un deporte económico, que no sea tan caro. Hay equipos que consiguen el financiamiento a través de empresas, de amigos, etcétera, los cuales se te hace mucho más llevadero, digamos, a participar en cada una de las fechas. Aproximadamente tú puedes comprar, la idea siempre es comprar un auto que esté listo, porque cuando tú empezás a armar un auto desde cero, o que lo tengáis casi gratis el auto, hace mucha inversión en equiparlo con una amortiguación especial, hacer las jaulas que tienen que ser jaulas homologadas por la federación, no puede ser, digamos, cualquier tubo que tú llegues y empieces a soldar, configuraciones, tal elemento deportivo, propiamente tal de los pilotos, y eso obviamente encarece todo. Pero hoy día tú tienes autos desde el rango de, hemos visto, por ejemplo, en el mercado el año pasado, se vendieron autos en 1.7 millones. Bueno, y también tienes autos de 20, 30 millones dependiendo de la categoría. Pero tenemos mucha gente también que compró del autódromo con aproximadamente entre 3 y 4 millones de pesos. Esa, la inversión inicial puede ser alta. La mantención va a depender mucho. O sea, obviamente si fundes el motor o si tienes un despiste y tienes que entrar a reparar. Ahora, si tu carrera sale redondita, digamos, no tienes ningún desperfecto, no, son competencias que rodean 150 o 200 mil pesos de presupuesto, que tiene que ver con alojamiento, con pagar a mecánicos, con comer, con movilizarte, básicamente. Pero todo sale, digamos, del auspicio. Sí, claro, siempre va a ser necesario tener el auspicio de harta gente, sí, para mantener un buen nivel de competencia, digamos, para ser competitivo y pelear los menos minutos, digamos. Exactamente, porque aquí tú tienes, o sea, obviamente a mayor cantidad de ingresos puedes obtener mejores vehículos que estén mucho más preparados, y a lo mejor de tener un mecánico puedes tener cuatro, y si se te echa a perder una caja de cambio puedes tener dos más de repuesto. Entonces obviamente el presupuesto influye mucho en esto. Nosotros tenemos equipos que están súper preparados, pero también tenemos personas que van a correr, por ejemplo, el piloto navegante y el papá va a hacer de asistencia, y también andan en punta. Entonces, muchas veces no tiene que ver mucho con el auto, sino también con la pericia propiamente tal del piloto y también del navegante. Juan Carlos, no sé cómo será el organigrama que tiene Chile como competencia automovilística, pero están el Avo Sur, ¿no es cierto? Está el Rally Móvil. ¿Ustedes van a la par de ellos o son...? Claro, mira, está la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, que rige, digamos, mundialmente a todos, y hay un representante ante la FIA en Chile que para nosotros es la FADEC, la Federación Chilena. Ya, y debajo de ellos están todas las asociaciones. Hay asociaciones en el norte, en total somos aproximadamente 12 asociaciones que estamos regidas por FADEC. A lo mejor me puedo equivocar, pueden ser 13, 14, pero por ahí andan. Y debajo de nosotros, y una de esas asociaciones somos nosotros, Avo Sur, la Asociación de Volantes del Sur, que lleva años. Yo me atrevería a decir que somos por lo menos la disciplina del rally la más antigua. Ya, entre Osorno y Puerto Montt nace todo esto acá, por lo menos acá en la región, y después nacen otras competencias más al norte y el Rally Nacional. De hecho, el Rally Nacional antes se corría dentro de lo que era Osur. Y nosotros, y el Rally Móvil, que es una productora, ellos propiamente tal, son el campeonato nacional hoy día. Y es el rally por excelencia, la verdad. Donde están los mejores vehículos, donde están también los mejores auspiciadores, y por ende donde todo el conducto regular, donde todos los pilotos que hoy día corren en Avo Sur, corren en una asociación como la del Bio Bio, quieren saltar a estas ligas que son mayores, digamos. Y que también conlleva un presupuesto mucho más alto. Claro. Mira, el día, entiendo que el 10 de mayo del próximo mes comienza la fecha del rally mundial, digamos, que se va a hacer en Concepción. Es la primera vez, entiendo, que se hace esto acá. ¿Ustedes tienen algo preparado, algo más o menos visto como para esperar esto? Porque en realidad es una fiesta que no se da cada mucho tiempo, digamos, en un país como Chile. Claro, o sea, nosotros partiendo de la base que si bien somos bien bien tuerca, tuvimos ya en su oportunidad la Fórmula E, que fue lo más cercano que hemos tenido de un evento de esta envergadura, y ahora viene lo que es el Rally Mundial, que se aprobó. Esto llevar años, digamos, móvil a través de la productora de Horta, tratando de trabajar con un norte, que era traer una fecha del rally mundial, que siempre nosotros nos tocaba ir como fanáticos, te estoy hablando también, a ver esta fecha lo más cercano que teníamos nosotros, que era en Córdoba, que se corre de hecho ahora, en abril. y se postuló en paralelo con Japón también. Estaban, Japón y Chile estaban postulando para esta fecha, y bueno, Chile salió favorecido. Y parte efectivamente en mayo. Nosotros como Agosur propiamente tal no nos preparamos como para ir como Agosur. Nosotros vamos, sí te puedo contar que dentro de esto toda la fanática va para allá, yo me incluyo, estamos ya, están todas las reservas hechas para poder ir a ver los caminos. Estos caminos, a diferencia de los rallies que nosotros hacemos, que los cerramos una hora antes por temas de seguridad, allá se van a cerrar 8 horas antes. Estamos hablando que esto es un mundial, por ende no debe haber ningún riesgo de accidente y nada, cosa que las personas y todo, me incluyo, estemos bien ubicadas en el camino. Entonces todo el mundo va a llegar a las 7, 8 de la tarde, va a pernoctar ahí en la noche para poder ver los autos el otro día a las 9 de la mañana pasar. Pero por lo general, llevando esto al fútbol, cada vez que se hace un mundial de fútbol siempre queda algo para la organización. Se hacen cursos, charlas y todo lo que lleva para darle un nivel más a la competencia. Acá se va a hacer algo parecido, ¿no? Para la gente tuerca. Mira, la verdad que nosotros, la federación constantemente nos hace charlas de comisarios deportivos y también respecto a los reglamentos, en base a lo que es el WRC que se va a correr en Chile, que es el World Rally Car, que es la fecha mundial, también a un cierto grupo de personas que se capacitó también para estar, le dieron la oportunidad de estar dentro de la organización, o sea, socios de algunos clubes ya pueden estar hoy día dentro de la organización. Eso es lo que queda, la verdad. Sí, porque es importante aprender de estas cosas. Como dice usted, se cierran 8 horas antes los caminos, obviamente para que no se cruce ningún animal, la gente se puede ubicar bien, seguramente va a haber graderías para que la gente se ponga y vea los mejores saltos que tienen los autos. Y esa enseñanza por lo general siempre debieran de quedar y se pudieran implementar acá en la zona, digamos. Sí, mira, yo te hablo desde la experiencia que viví en Córdoba, donde es un mar de gente, o sea, tú ves todo el camino, 20, 30 kilómetros de camino, y es un mar de gente que está apostada a los lados, pasándola bien, parrillando, esperando los vehículos, pero estos vehículos que la verdad son increíbles. Hacen ver que las carreras que nosotros tenemos son, no sé, en triciclo, a cómo pasan ellos, la verdad, cómo saltan, cómo se cruzan, cómo van de lado, precisamente. Ahora, en cuanto a los temas de seguridad, más que nada es para que la gente esté bien apostada en los caminos, esté bien ubicada, que no estén justo en el radio de salida de una curva, sino que estén en el lado contrario, en el lado interno, que no se ubiquen después de un saldo muy, muy cerca. Por eso se dan también todos estos tiempos, porque previo a que pasen los autos de seguridad, previo a que pasen los autos de carrera, pasan los respectivos autos de seguridad, que ellos tienen la facultad de sacar a una persona ahí, incluso hasta suspender el tramo si es que las personas no hacen caso. Entonces, de eso está preocupado hoy día la organización, y por eso también dieron estos lapsos tan largos de horas de espera, que son 8 horas que van a estar cerrados más o menos los caminos previos a la largada del primer auto en competencia. Que viene eso, que viene el espectáculo, Rafael, nuevamente por acá. Juan Carlos, trayendo esto de ese gran evento que ya describiste en conjunto con Luis Avendaño, acá, por ejemplo, decía Juan Carlos, está en la presidencia de las regiones de los ríos y los lagos. Primera pregunta, ¿se mantiene la rivalidad? Porque esto en el básquetbol, en el atletismo, en el fútbol, entre ambas dos regiones. Y estaba escuchando, Juan Carlos, atentamente todos los pormenores, todo lo previo a la largada, tanto a nivel mundial como lo va a hacer, como se vive en Argentina. Y acá también las competencias que reviven también buenos momentos con gran asistencia, no tan solo de quienes van directamente involucrados y la familia con la competencia tuerca, sino que mucha gente, muchos adherentes que se están sumando cada día más a este lindo deporte. Pero, por ejemplo, si tú lo decías, Juan Carlos, acá en Los Muermos fue una de las últimas competencias, pero para armar, aunque se cierren los caminos una hora antes, ¿cuánto es el equipo humano que se necesita para el armatoste de esta infraestructura previa y que también va a estar actuando durante y después de cada corrida. Mira, nosotros trabajamos en promedio entre 30 a 35 personas ya dentro de esta organización, para tanto para los cierres de camino, como para el control, para las visitas que hacemos también al sector, a las casas rurales, donde hacemos un puerta a puerta, donde avisamos con una semana y media de anticipación a las personas que vienen ahí, que va a pasar un rally, que vamos a cerrar los caminos de tal horario, que guarden los animales, la parte misma del director de la prueba, la parte de prensa, secretariado, más o menos con esa cantidad de nosotros ya. De personas funcionamos y tramitamos también la documentación con 45 días de anticipación también ante el MOP, que al final es el que a nosotros nos da la autorización para poder correr en estos caminos que son rurales. Claro, y Juan Carlos, cuando pasan ahí en el puerta a puerta, ¿llevan algunas banderas? ¿La gente no les ha dicho en algún momento si andan haciendo alguna campaña? Obviamente la campaña es de prevención ahí, pues. Claro, o sea, también padecemos político previo a una elección. Esa es la verdad, pero cuando pasamos, mira, por lo general, los lugares donde corremos, que es Los Muermos, aquí mismo Puerto Montt, en Redes Net, El Gato, el sector del Yoye, en Calbuco, en Osorno, en Chiloé, donde nosotros corremos son caminos que se han corrido ya durante años, entonces la gente nos espera, sabe del rally, tiene la cultura, ellos también generan ingresos porque hacen sopa y pilla, venden pan amasado, también cobran por estacionamiento, porque hay lugares que son mucho más espectaculares, claro, para el público. Entonces esas personas están esperando también el rally porque tienen un ingreso cobrando, digamos, estacionamiento para que los autos puedan quedar ahí cerca de la ruta. Claro, y la pregunta que quedó ahí dando botecitos en la jerga del fútbol, Juan Carlos, ahí, pese a que están unidos las dos regiones, hay rivalidades entre los que somos de la región de Los Lagos con la región de Los Ríos, los pilotos, estoy hablando. No, la verdad que no, porque nosotros al ser una asociación, esta está compuesta de varios clubes. Está el club de Valdivia, está el club de Osorno, bueno, hay dos clubes en Osorno, Tronadores y JCR Mac, está el club de Chiloé, ¿cierto?, de Carcastro, de Calbuco y el CADMO de Puerto Montt, ¿ya? Y todos al final tomamos decisiones en conjunto. No existe esta rivalidad, es porque al final, al momento de correr, ya cada piloto corre por sus propios colores. O sea, por ejemplo, Puerto Montt tiene 13 pilotos, pero también de los 13 pilotos hay varios que se compiten en la misma categoría. Entonces ahí surgen estas rivalidades de competencia deportiva. No es mala, así como que te voy a ganar y todo lo demás, pero son estas de competencia deportiva. Compiten los dos por obtener, digamos, el podio máximo, que sería el primer lugar. Pero no existen rivalidades, digamos, entre ciudades o entre Puerto Montt, Osorno o Valdivia, Osorno, como se da en el fútbol a lo mejor, o como se da en el básquetbol. Porque nosotros al final son todos un grupo de amigos, todos conversan, todos se prestan. Si tú vienes, por ejemplo, en la asistencia, se prestan las herramientas. Oye, sabes que a uno le faltó un neumático, se quedó sin neumático, se lo presta el otro. Indistintamente que sean del mismo club, pueden ser de clubes diferentes. Entonces esa es la buena onda que hay en la interna. Perfecto, hemos conocido algo más de lo interno de los amigos del Deporte Tuerca. Estamos a esta hora, para usted que se viene integrando recién a la sintonía de Onda Deportiva aquí en Radio Sago, en Puerto Montt, 96.5 FM, con Juan Carlos Jauregui. Si tú nos permites, Juan Carlos, nosotros vamos a seguir el derrotero, vamos a seguir la huella, vamos a seguirlos a ustedes permanentemente, manteniendo contacto, tal como lo estamos teniendo en este momento. Nos interesa también darle cobertura al deporte que quizás no aglutina miles de personas, como lo es un recinto cerrado el básquetbol, como lo es el fútbol, pero cada día tiene más adherentes, y donde ustedes también ven la gallardía, la inteligencia, la habilidad también del piloto y de los ojos que lleva en la lectura el copiloto. Un deporte muy bonito. Juan Carlos, si nos permite, vamos a seguir llamándote, pues vamos a seguir hincando el diente ahí para conocer más y dando a conocer también digamos, la programación de campeonatos de corridas que tengan ahí en diferentes escenarios de nuestra región o del país. Perfecto, yo se lo agradezco, porque para nosotros también estar contando de esto, darle a conocer un poco más a la gente o bajar esta información para que tengan en cuenta lo que es este deporte, es súper interesante para nosotros. Hoy día estamos en la segunda fecha, nos quedan 6 fechas más, la próxima es la última semana de mayo, que es la ciudad de Calbuco, está súper cerca acá de Puerto Montt. Nosotros históricamente hemos llevado como 3.000 a 5.000 personas a los caminos. Cuando nos acompaña el clima, espectacular. En Muermo rompimos todo récord de auto y de público. Así que nosotros lo que esperamos es seguir creciendo en este deporte, que se sigan uniendo más vehículos y bueno, que salga también todo bien de aquí para adelante en las fechas que vienen próximas. Claro, Juan Carlos, que lanzo un tema, pero lo vamos a desarrollar en otro contacto para que nos cuenten los reglamentos, porque pueden ser, de amigo, y eso refuerza, hace más musculosa la organización, pero no sé, quiero intuir que hay reglamentos internos que se deben cumplir, hay deberes y obligaciones, y de ello y de mucho más vamos a hablar de esto tan bonito que es el deporte tuerca en un siguiente contacto. ¿Te parece, Juan Carlos? Muy bien, pues me parece. Un abrazo, te despedimos acá, Luis, a Juan Carlos allá a través de la línea. Gracias, Juan Carlos, por el contacto y seguramente vamos a volver a estar en contacto más adelante en medida que se vayan acercando las fechas, sobre todo el próximo mes de mayo que está programado según calendario, los días 25 y 26 del próximo mes. Así es, ahí vamos a estar atentos nomás al llamado y poder contarle, digamos, la previa al rally o posteriormente a lo que fue la fecha de Calbuco. Bien, pues, lo previo y lo posterior, pero importante eso. Juan Carlos, un abrazo, gracias por estar en contacto con la Onda Deportiva de Radio Sago acá en Puerto Montt. Hasta luego. Hasta luego, ahí estaba el titular del Deporte Tuerca, Juan Carlos Jauregui, estimado. Siempre va a ser bueno aprender un poquito más de otros deportes. Pero claro. Nunca está de más. Sobre todo ahora que viene una actividad tan histórica y trascendental para el automovilismo chileno como es esta carrera de la competencia mundial de rally. Un mundial. O sea, aquí en mayo, seguramente de los primeros días de mayo, si es que ya no están instalados los equipos ya en Concepción trabajando. Allá va a ser el mundial. En Concepción, sí. Seguramente vamos a ver muchas bonitas imágenes porque esto, aparte de ser una competencia, es un producto que se vende. Y esta gente lo trabaja bien porque tienen buenas fotos, tienen buenas cámaras donde... Tienen los vehículos con sponsor ahí. Sponsor, los mismos vehículos tienen como 3-4 cámaras dentro. Claro. Drones que siguen. Oye, con jaulas antivuelco y, o sea, no decimos que ojalá que se envuelva. Las modelos que regalan los jockeys, claro, los llaveros. Sí, sí. O sea, yo voy por los autos, digo, pero es parte del show. ¿Por qué te sales de lo serio del espectáculo? Y te fuiste a lo bello del espectáculo. A la parte frívola. Sí. Vamos a la pausa, dejamos el deporte tuerca, el rally a Bozur. Las ruedas, motores. Sí, pues. Ya viene el contacto con Marco Castillo, director de Visión Deportiva de Radio Cristal, para que nos anticipe cómo está San Luis, está último. Dicen que no da mucha cobertura a la prensa porque van colistas. De ello vamos a hablar en los siguientes minutos. Antes, prepara la pausa, Luis Avendaño. Sí, juegue. Muy bien. Comienzo con Oregón, que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales. Máquina, repuesto, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-348195, Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, ofertas en pegamento industrial, detergente industrial, Norway, planchas USB, cubre juntas engomadas, todo para la construcción y la calefacción de su casa, carbón, leña, pellets de briquetas. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. ¿Qué pasa, Luis Alfredo Herrera? En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Estamos ya de retorno. Claro, estamos en el aire para seguir en Onda Deportiva. Se viene el partido de Deportes Puerto Montt. Oiga, a propósito, antes de seguir, yo pensé que lo estaban llamando, estaba tocando un ringtón, pero parece que era afuera. Afuera, señora. Sí, viene el partido de Deportes Puerto Montt contra San Luis de Quillota. Con nuevo horario, 20-30 horas, horario prime para el partido de Deportes Puerto Montt. Afortunadamente tenemos la posibilidad de ver al equipo de Deportes Puerto Montt nuevamente en competencia y, exactamente, y en vivo, como para que no haya dudas adelante, más adelante, y esperar tanto, claro, una repetición de un partido de Deportes Puerto Montt y dar un buen comentario. Claro, eso es porque se viene la transmisión por el canal del fútbol. ¿Sabe quién está en línea, estimado? ¿Quién está en línea? Ya tenemos a nuestro colega. Estamos uniendo geográficamente Quillota con Puerto Montt, Puerto Montt con Quillota. Visión Deportiva de Radio Cristal FM de Quillota. Ahí está Marco Castillo. ¿Qué tal, colega? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM aquí en Puerto Montt. Cuéntenos cómo está, primero, Marco, el clima ya en esa bonita ciudad. Bienvenido acá, te escucha la amplia sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, sí. Un gusto saludar a toda la gente de Puerto Montt, esa maravillosa ciudad del sur. Acá amaneció lloviendo y ahora, cuando ya son pasadas las 14 horas, ya no llueve, está el cielo nublado, pero poca agua cayó. Se necesita mucha agua por acá, por la quinta región. La sequía está muy fuerte ya, entonces la gente del campo, los campesinos, toda la gente laboral de nuestro campo necesita mucho el líquido de la lluvia, y lamentablemente ha caído muy poca. Perfecto, las veces que hemos andado por esos lugares bonitos, en especial cuando se enfrentó todavía Provincial Osorno con Onda Deportiva de Radio Sago Osorno, estábamos allá jugando ahí en Limache, la donde encontramos en la parte culinaria, Marco, pero todo sabroso por la parte ahí en la provincia también, que es muy bonito ahí, la comuna de Quillota, precioso, desde ahí. Entonces, el contacto, la primera consulta, Marco, ¿cómo se está viviendo este poco asertivo campeonato para San Luis? Yo no sé, pueden haber varias aristas. No se reforzó bien porque un equipo que desciende de primera a la primera B, entonces se vuelve a reforzar. Ahora muchos en el intento no logran subir en el primer año en la primera B. Pero ¿qué pasa con San Luis? Porque debiera estar San Luis, a nuestro parecer, como Onda Deportiva, y lo comentábamos, debiera estar de la medianía hacia arriba. ¿Qué pasa con San Luis y cómo está para este fin de semana, Marco? A ver, que esta arista es muy larga. Lo que pasa es que el club se vendió a unos capitales argentinos, y lamentablemente la gente que adquirió el club son ligados, son casi los mismos dueños de Galera, y fue una inversión bastante fuerte. Entonces llegaron a ordenar el club. ¿En qué sentido? Tenían que ordenar los gastos, sobre todo un equipo que dejaba muchos déficits todos los años. Entonces llegaron a ordenar el club y no invirtieron una cantidad necesaria. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que armar un equipo completamente nuevo. Partieron todos los jugadores de primera división que solamente lo tenían contrato de casa, y se invirtió poco. Entonces se hizo un equipo barato, hay que decirlo así, con jugadores que no estaban pasando un buen momento en la misma categoría, o otros jugadores que vienen de otras series menores, más bajas de nuestro fútbol, y no se hizo un gran equipo, no se hizo un buen plantel, sobre todo con el técnico que estuvo a principios de año, que fue Nicolás Pluto, que lamentablemente con poca experiencia se dejó implantar esto, y el equipo ya está conformado, no hay nada que hacer, un equipo que está muy despotenciado en todas sus líneas. Creo que se va a ver bastante complicado el torneo para San Luis, sobre todo a la espera que termine estas primeras 15 fechas, puedan llegar tres refuerzos para que puedan por lo menos venir a ser titulares. Es un equipo demasiado descompensado, y a la postre la gente ya, no sé si tendrá, la desilusión ya pasó a rabia, pasó a pena. Este año se cumple el centenario, San Luis cumplimos 100 años de vida como club e institución, y lamentablemente la fiesta del centenario se ve bastante negro el panorama para el cuadro quillotano. Claro, si uno hace un recuento, Marco, de los tiempos de San Luis, de los tiempos de Yáñez Candia, en los tiempos de Pititore Cabrera y Compañía Limitada, un tremendo equipo competitivo, y siempre ha estado ahí en la cresta de la ola jugando bien. Lo que uno no sabe es que de pronto los equipos están trizados en el interior, en la parte económica, un desorden financiero, en fin, y como tú dices, se quedó con lo de casa. Entonces ahí reflejaría la baja captura de puntos. Está escuchando acá y te dejo dialogando, Marcos, con mi colega comentarista Luis Avendaño Loaiza, ex árbitro profesional, quien tiene el gusto también de saludarte hasta ahora. Hola, Marco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarlo. Tenemos la misma profesión de fondo. Yo también hice el curso de árbitro profesional, pero lamentablemente por una lesión a mi rodilla no pude dirigir. Sí, es complicada esa lesión de la rodilla. Los meniscos por lo general siempre son los primeros que mueren. Sí, encima que yo me salí al vitrano. Estaba estudiando el curso de árbitro en Santiago y salí a una cancha, jugué la materia, y había en un pasto un novio y me hice pebre la rótula. Hay nada más que hacer. Nada más que hacer. Marco, según estaba escuchando atentamente lo que usted decía, y según entiendo, este año 2019 para San Luis viene siendo un año de transición, un equipo de transición. Para ordenar la casa y a lo mejor el próximo año postular a subir de categoría, según entiendo. Esa es la idea que tienen los dueños, hacer lo mismo que pasó en Calera. Este año ordenar la casa y el próximo año ir con todo, pero lamentablemente al ordenar la casa se despotenció el equipo, y así como van las cosas, posiblemente podríamos inclusive hasta perder la categoría. No haya mucho más que ordenar. No haya mucho más que ordenar, podríamos perder la categoría. Si aquí la cosa no se miran solamente en 10 y 15 partidos, son 30 fechas, un equipo que solamente le puede incrustar tres jugadores a mitad de torneo. Ya por ahí suena uno que vendría de Unión La Calera, un central. Vamos a ver, tiene que traer. Aquí las partes fundamentales son un central, un enganche, que San Luis no tiene para nada creación de fútbol, y otro centro delantero, porque los que están hasta el momento no han podido responder. Claro, porque por ejemplo uno empieza a ver la tabla de posiciones y empieza a evaluar equipo por equipo quiénes son los que postularían, digamos, a estar al final de la tabla. Al día de hoy está San Luis como último, Unión San Felipe, que lo vimos acá, que un equipo modesto, digamos, pero si le dan las opciones probablemente igual te puede sacar un puntito. Acá no fuimos capaces de ganarle y te termina por quitar un par de puntos. Melipilla, San Felipe, ¿eh? Sí. San Felipe juega distinto de visita que de local. Melipilla, correcto. Magallanes, que vendría siendo los cuatro últimos, pero según usted, de todos esos clubes, ¿San Luis al día de hoy es más que Unión San Felipe, es más que Melipilla, es más que Magallanes? No lo ha demostrado, por lo menos. Hemos jugado con todo y con todo hemos empatado. Entonces está medio parejo ahí. Entonces, en cuanto a plantel, inclusive podría decir que son menos, ¿eh? No sé si con Magallanes, por eso creo que andamos por ahí, pero en cuanto a San Felipe no tiene mal plantel, lo que pasa es que a veces no están todos, tienen un equipo lesionado. En cuanto a la Melipilla, yo encuentro que tiene buen plantel, yo creo que ahí el problema es cabeza, cuando hay tres técnicos, yo creo que a cualquier equipo le pasa la cuenta eso. Los demás, no sé, Ñublense, un equipo regular, por ahí va a estar la pelea en la tabla del fondo este año. Yo creo que más allá en Puerto Montt, por lo menos, ya creo que no ha cometido el error de que otros años, creo que se está haciendo esfuerzo de local y por ahí también ha logrado obtener unos triunfos de visita. Y todos los que pensábamos que iba a estar de punto, que iba a ser Santa Cruz ha sorprendido a propios extraños, claramente con partidos bastante buenos. A veces se puede por ahí recibir una goleada de local y después va a ganar visita. Entonces esta competencia está bastante rara, extraña. El equipo que nos suma perdón, una semana, creo que se va complicando. Y ya van cuánto, 9 fechas y San Luis todavía no tiene un triunfo, puro empate y derrotas. A esta altura de la semana, cuando ya quedan menos días para el día del partido, ¿cómo se prepara San Luis? ¿Tiene alguna forma especial o todos los partidos los van cambiando la forma de juego, la estructura dentro del campo de juego la va cambiando igual, o tienen ya una línea más o menos pareja de cómo van enfrentando de local y de visita los partidos? Como por ahí le comenté a Rafael, nosotros siempre decimos cepa moya, porque a la suerte la olla. No, lo que pasa es que nosotros disculpe que estoy un poquito resfriado. Sí. Jamás hemos podido presenciar un entrenamiento de fútbol de San Luis. Inclusive ahora con suerte te dejan entrar el lunes o martes, que son días que hacen regeneración física, y el otro día hacer un poco de físico. ¿Y cuál es la respuesta que le dan, Marcos? Nada, no hay respuesta. Con el técnico era peor, no se deja entrar ningún día. ¿Sabes que nosotros no pudimos ver un día de la pretemporada de San Luis? Ya. Nunca lo dejaron entrar al complejo. Y hoy día, inclusive, los únicos días que hace fútbol son los jueves o viernes. Bueno, ahora va a ser hoy día, ya hizo fútbol en el complejo cerrado. Y por ahí hubo conferencia el técnico hace poquito rato que terminó. Yo por ahí el WhatsApp creo que le envié un link para que puedan escuchar lo que dice. Si no dice nada, nunca habla del equipo, nada. Les dejan primero con fruto, ahora cuando digo Franco, la misma política. Nosotros, la verdad de las cosas, tenemos que andar a veces interrogando a los jugadores cuando vienen llegando al estadio, o tratar de conseguir por ahí de cualquier forma, peor que investigadores privados, para poder saber más o menos qué jugador no va, si tenemos algún jugador amigo por ahí, saber siquiera si va citado o no citado, porque la verdad es la incertidumbre de siempre. ¿Será una política de los nuevos dirigentes o ya viene desde antes esto? No, es partió este año, y no creo, porque Fernando Martinucci, que es el gerente general que está acá representando a esta empresa, es muy abierto. Es política que pasa. A ver, yo acá, al que le echo la culpa, inclusive hemos discutido muchas veces, periodistas de San Luis, porque creo que pasa por ahí la situación, porque en algún momento, cuando estuvo el otro técnico, dijo puerta abierta, cuando estuvo el interinato Mauricio Rifo, y no estaba muy contento. Lo que pasa es que a veces es muy fuerte lo que es el equipo de prensa que tiene San Luis, le gusta tener la exclusividad para subir las fotos, notas, entrevistas. Entonces, los cuarto un poco nuestra libertad de trabajo, solamente estar a expensas de lo que le puede decir a ellos. Bueno, que en todo caso puede ser bastante franco, yo creo que San Luis este fin de semana no va a variar mucho con lo que presentó, porque es lo que hay, así de simple, es lo que hay. Podrá mover una pieza, por lo menos en portería, no sé si irá a volver, da lo mismo sea Figueroa o García, porque los dos mantienen un nivel bastante parejo. La gran duda son los laterales. Yo creo que se mantendrían los mismos centrales, Méndez, que no llegó como central, llegó como volante, ahora está central en desmedro de Víctor Morales, que se tiene que recuperar un poco, que estuvo jugando varios partidos lesionado. Ya. Ya volvió el paraguayo Riquelme, Álvaro Céspedes en medio campo, la duda si va con Romo, no pueda ingresar Estrada, pero por fuera todos sabemos que juega en el medio Leguizamón, por la orilla Rotondi, por la izquierda, por la derecha Moroso. La duda es si va a mantener a Alvarado, le va a seguir dando la confianza, podrá entrar Lentini, podrá entrar el Chico Parada. Los laterales, ahí también existe la duda, si puede ser, se mantiene el Chico Montesinos por la derecha y Douglas Stein por la izquierda, o podrá hacer colocar un sub-20. Hasta nosotros también los causa molestia, los causa dolor. Más dudas que certeza. Más dudas que certeza, sí, la verdad de las cosas, para nosotros, a veces, te voy a hacerte muy honesto, nosotros hacemos nuestro programa porque tenemos pasión, porque San Luis, aunque esté el, siempre lo hemos dicho, la categoría que esté, venimos 16 años siguiendo el club en tercera, vivimos lo que fue la muchos años de tercera división, y claramente es doloroso ver las situaciones. Estuvimos con la gloria en 2015 con Víctor Rivero, y después volvimos nuevamente el año pasado, volver a caer a la categoría. Bueno, pero son cosas que uno lo va a seguir igual, pero el dolor que nos queda, que a veces ya llega a dar un pequeño dolor de estómago, llegar a los partidos de San Luis. Uno le pone pasión en la semana, tratando de incentivar a la gente para que siga yendo, pero la gente cada, imagínate que este año, este partido fueron 1.500 personas al estadio, cuando no bajaban 2.500, que ese es el público cautivo. Era buen piso, buen piso. Ese 2.500, 2.700 personas, el público cautivo que siempre ha querido San Luis. Imagínate que esta semana fueron 1.500 y ahora que va a esta elección, te apuesto claramente que hay menos. Claro, y dijiste por ahí, Marco, un jugador de apellido Romo, ¿cómo se llama? Bruno Romo puede ser, ¿o no? No, Bruno está en el central y juega en Antofagasta, es Jorge. Jorge Romo. Que formado en Everton, el otro Bruno es un central que juega en Antofagasta. Perfecto, ahí estaba nuestra duda. Bueno, que en los siguientes días, semanas, meses, ojalá recupere puntos San Luis, una institución con el prestigio, y no lo decimos porque hablamos contigo, sino tomando el contexto histórico. San Luis no tiene que estar ahí donde está, no tiene que estar ahí, porque tú bien decías, claro, se puede estar haciendo la limpieza, el ordenamiento, el engranaje, pero no hay que descuidar que en la posición que está, si terminara el campeonato hoy, estarían viendo la caída, una caída libre a la segunda división, que para mí, y lo hemos conversado acá en Onda Deportiva, Marco, es la tercera división disfrazada de segunda, nada más que eso. Entonces, creo que San Luis no merece estar ahí, y esperemos también de que le vaya bien. Bueno, y en el partido del fin de semana, que sea bueno también para el equipo local ahí y que logre reencantar, porque si comienza a fallar la gente, caramba, eso no es muy buen augurio. Marcos, te agradecemos este contacto, tu valioso reporte desde la hermosa ciudad de Quillota. Sí, muchas gracias a ustedes también por confiar en nosotros. Nosotros íbamos a estar el fin de semana llevándoles la alternativa. Me va a tocar rapidito llegar corriendo al estadio porque voy a ir a cubrir el partido Limache primero. Ya. Limache con Mejillones. Yo, mientras no se coincida los horarios, yo sigo los dos equipos. ¿Eh? El otro día me tocó viajar a La Serena con Limache al estadio de las compañías. Ay, pobres visitas que vayan a ese estadio. Claro, claro. Oye, pero pues, si coincidieran ahí, vas a relatar, van a transmitir un partido en primer tiempo y el segundo tiempo San Luis. ¿Eh? Ahí vemos. Ahí, no. Sí, no. La radio solamente sigue a San Luis, y yo en lo personal que sigo a Deportes Limache por el cariño que le tengo a su dueño, que era uno de los accionistas de San Luis, el único accionista nacional que quedó, que no vendió sus acciones, que es Don César Villegas, que es el suegro de Víctor Rivero, el técnico de Coreloa. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Nosotros, nuestro pesar es por qué no le vendieron las acciones a él. Es la que la gente, pero lamentablemente había rencilla entre los antiguos accionistas por ahí, y lamentablemente el que pagó fue el club. Perfecto. Bueno, que se mejore, lo decimos de corazón, una institución de prestigio como San Luis. Gracias también a ustedes a través de Visión Deportiva de la prestigiosa Radio Cristal. Marco Castillo, el titular de Visión Deportiva, estamos agradecidos para lo que ustedes quieran y bueno, el fin de semana vamos a estar enlazados con su buen equipo y buen trabajo desde ahí. Acá las órdenes para ustedes, para su... que tengan buenas tardes. Perfecto, gracias, buenas tardes. Ahí estábamos con Marco Castillo. ¿Viste el dato que nos pasó, no? ¿Viste el dato que nos pasó? Se lo escuché, dices tú. ¿Sí? ¿Ya? ¿El del central? Ah, sí, el que juega en Antofagasta. Un central que no es central. Y que lo colocaron que de central. Y está de parche. Sí. Le mandamos el recado al señor Vergara. Que no parche. Una que no parche y lo otro que saquémosle partido. Claro. Pongámosle al 9 a Barrolet, seguramente lo va a poner. ¿Dónde aquí? Tiene que estar. Ahí, que lo ponga al lado. De marca de él. Claro. Ahí, al lado. Para que lo anulemos y como le gusta que Lemo venga de atrás y que meta goles, va a tener un pasillo derecho para que ingrese. Exacto. haciendo algún tipo de pared. Claro. O entrando en velocidad. Me estaba comunicando con un colega de Santiago, de Radio de Santiago, para salir de una duda. Porque había uno que lo golpearon ahí en Santiago, pero ¿ese o no? No, ese no. para salir de una duda, porque Juan Carlos Palma decía que Barrolet jugaba como en... media punta. En Barnechea jugaba como puntero derecho. Y me dice el colega de una radio de Santiago que jamás ha jugado ahí. Barrolet es el pepero, es el centro delantero. Es que por el porte no puede ir en otro lado, sino claro. No da. Era para aclarar esa duda, para enriquecer también nuestro acierto de comentario en Onda Deportiva. Y este sí que es de Barnechea, vaya, es de la comuna de Barnechea, va, transmiten. Y me dicen, no, jamás ha jugado, si no es puntero, ¿cómo va a ser puntero derecho? Me dijo con estas palabras folclóricas, ese tremendo viejo me dijo, tiene que estar, juega en el centro. Pero con cariño, porque también es amigo de Barrolet. Ya, llegamos a la parte final. Le vamos a pasar la entrevista al técnico de deportes Puerto Montt. Ya. Porque si hay tanta duda para armar ese plantel, hay que empezar a ver quiénes son verdaderamente especialistas en sus puestos y sacarle el máximo provecho. Claro. Y a la vista de lo que dice el entrevistado, Marco, existen altas probabilidades de que Deportes Puerto Montt saque un puntito. Sí. Ojalá sea así. Sí, o más que un punto, así como están de... Con un puntito basta, sí. Sí. Pero hay que ir y jugarlo. Eso. Entonces, hay que ir a jugarlo para ganar, en realidad. Para ganar. Pues. ¿Hay jugadores? ¿Hay clases? Sí, señor. Tenemos. ¿O será que uno está pidiendo mucho? No, señor, no. Es que para mí un buen técnico como Vergara hay que exigirlo. A los jugadores con el nivel que tiene se exige. Pero en fin, no hay engaño. Si lo pide de buena manera como nosotros, sí. Oye, dime sí, pues. Sí, sí. Yes. En la parte final le voy a contar lo siguiente. ¿Quiere que le cuente? A ver. Ya. ¿Me va a contar o me va a cuentear? Contarse. Hoy adultos mayores de la región de los Lagos disfrutaron de un gran evento deportivo y recreativo realizado en la provincia de Osorno. Los adultos mayores en movimiento, así se llama la actividad. Adultos mayores en movimiento. Del Ministerio del Deporte, que participan activamente en los talleres que se desarrollan en las comunas de Puerto Montt, Los Muermos, Purranque, Osorno, San Pablo y Río Negro. 300 adultos mayores participaron de este evento deportivo y recreativo realizado en el gimnasio municipal de Purranque. Oye, y se ha invertido, claro, la autoridad respectiva a nivel regional invirtió 184.142.192 pesos para la implementación de 62 talleres que se desarrollan en la mayoría de las comunas, beneficiando a 1.700 personas quienes participan en clases de baile entretenido, actividades físicas, deportivas y recreativas para el adulto mayor. Ojalá que se mantengan en el tiempo cuando tú ya seas de adulto mayor, cuando tengas tu orgullosamente 60 años. A mí me faltan 20, señor, para llegar ahí. A mí me falta un poquito más. ¿Un poquito más? Ya. Sí. Oye, ¿qué dijo la primera autoridad?